la zona cero. Mis queridos amigos de La Rosa de los Vientos, entramos con todo temor y justificado además en la zona cero. Vamos a hablar de la Santa Compaña. Hemos hablado de este asunto en alguna otra ocasión, pero ya hace un par de años que no tocábamos el tema. Y como veo a Jesús Callejo un poco desfigurado, me veo un poco alterado, digo, ¿no serás tú el siguiente en llevar el candil en la Santa Compaña? Me ha dicho que no, me ha asegurado que no, y eso ha provocado gran alivio en mi alma, en mi alma cándida. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No te preocupa Jesús? Sí, porque verle en una procesión de muertos es sospechoso. Le vi transparente, digo, algo le pasa. Está translúcido, ¿verdad? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Estás muy alterado, Jesús. No, que va, el hecho de ver la Santa Compaña a estas horas de la noche, en fin, tampoco es para tanto. ¿Cuántas veces has visto la Santa Compaña? Pues hombre, en sueños unas cuantas, y cuando me dediqué a investigarlo de lleno, pues yo creo que ya tenía pesadillas con la Santa Compaña, porque realmente no estamos hablando de un mito pasado, sino de una auténtica realidad, sobre todo para muchos lugareños de pueblos y de aldeas de Galicia, y no solo de Galicia, sino de Asturias, incluso de León. Así que es algo más que una leyenda, es algo más que un mito. Es un asunto efectivamente centrado en la cornisa noroeste, ¿verdad, Carlos? Sí, no, la Santa Compaña como tal, sí. Las procesiones de muertos como concepto genérico es evidente que no. Llega a cualquier lugar o rincón de España. Las antorchas de Tima de Canarias son muy parecidas. De hecho, sería un fenómeno también de procesión de muertos. Yo tengo que decir que tengo un amigo, abogado, absolutamente serio y responsable, que no cree en absoluto en lo que Jesús y yo hablamos aquí habitualmente, que un día me confesó que de joven en Galicia había visto a Santa Compaña. Y pues, le costó mucho decirlo. Yo estoy con Jesús. La Santa Compaña es una especie de, bueno, vamos a poner científicos, de alucinación colectiva que forma parte del inconsciente general de la sociedad y llega mucho más allá de lo que sería simplemente un mito, una leyenda urbana, como llamaríamos ahora. Si la Santa Compaña se ve, y se ve de verdad. Vamos a movernos, Jesús, en el terreno de la leyenda. Entonces, si nos movemos en ese terreno, ¿qué significaría ver la Santa Compaña? Pues siempre significa una premonición de muerte. La Santa Compaña, en definitiva, estaría dentro de esas leyendas preocupadas por la muerte, obsesionadas con la muerte. Con independencia de que haya un trasfondo real, ¿no? Pero realmente la Santa Compaña, con toda la carga morbosa y tétrica y macabra que conlleva, pues estamos hablando un poco de esa obsesión de la muerte, de ese noroeste peninsular, que tiene mucho que ver, por supuesto, pues con todas las leyendas célticas, pero siempre con ese culto, adoración, obsesión y bueno, y casi pues un miedo supersticioso hacia la muerte. Así que ya nos adentramos de lleno un poco en la noche de los tiempos, en uno de los miedos pues más, bueno, pues más terribles, si quieres, del ser humano, y que todavía sigue permaneciendo, que es el miedo a la muerte. Y claro, el ser humano siempre se ha preocupado por saber o intuir cuándo le iba a llegar el momento. Entonces, ahí es un poco donde hay que incardinar esta leyenda junto con otras. Por ejemplo, el canto de algunas aves, pues es también premonición de muerte, o el avistamiento de determinados objetos, o ya no te digo los tres golpes de San Pascual Bailón, que también preceden a la muerte de aquel que los escucha. Todo forma parte un poco, si quieres, del mismo corpus hermético o de la misma leyenda, del mismo mito. Pero claro, cuando hablamos de la Santa Compaña ya tiene sus variantes específicas, muy personales, muy sui generis, si quieres. Estamos hablando de una procesión de muertos, de almas en pena, de espíritus, de espectros, y no siempre de seres humanos dispuestos a dar una broma, como también es verdad que se han recogido testimonios y que luego han quedado clarificados, ¿no? Pero con independencia de eso, estoy hablando ya un poco de lo que es el mito luctuoso de la Santa Compaña. Estamos hablando de esa procesión de almas en pena, vestidos normalmente con túnicas blancas, con capucha, que vagan durante la noche. Y se suelen reunir en las encrucijadas, por eso están muy relacionadas a la Santa Compaña con los cruceiros, con lugares de cruce y con festividades muy concretas. Y aunque la Santa Compaña no tiene unos días muy concretos para manifestarse, pero bueno, qué duda cabe que están también muy relacionados con la noche de Halloween, es decir, la noche de Todos los Santos, con este tipo de festividades que de alguna manera marcan esa puerta de inflexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Así que nos estamos encontrando siempre, siempre con una premonición de muerte. Y ahí varían mucho. Es decir, aquel que la ve se considera que es el próximo que va a formar parte de esta comitiva espectral, o una de las variantes también, mucho más macabra desde mi punto de vista, es que el sujeto, el vivo, que está viendo la Santa Compaña, también ve un féretro que portan estos espíritus. Y dentro de ese féretro estaría como su cuerpo astral, su etéreo, porque todavía él no forma parte de esa comitiva. Pero evidentemente en unas horas, unos pocos días, formaría parte de esa comitiva. Por eso está tan rodeada de esa leyenda negra. Pero por otra parte, riquísima en mitos y en símbolos. En todo caso, Carlos, cosa de cristianos. No necesariamente. Es decir, la Santa Compañía, tal y como está configurada ahora, su nombre lo indica, está cristianizada como tal. Pero forma parte de todos los grandes mitos del occidente europeo que fueron cristianizados en los primeros siglos de nuestra era. ¿Por qué tanto en las regiones de origen o antiguo origen céltico? Bueno, hay dos explicaciones bastante conocidas y bastante antiguas que lo intentan analizar o explicar así. Bueno, hay dos motivos principales. Primero, que es verdad que las naciones célticas se latinizaron muy bien por una similitud idiomática con Roma, y luego porque todos ellos quedaron como arrinconados en el lugar donde la tierra acaba y comienza el mar, en el Finisterre, en el fin del mundo, que es un lugar especial. El porqué de las fechas concretas que ha citado Jesús, para mí eso tiene una especial importancia. Hay que tener en cuenta que los antiguos celtas consideraban, y no solo los celtas, que en general todas las culturas de tradición, todas las culturas antiguas, que había ciertas fechas en el año, una de ellas es la noche de difuntos nuestra, en la cual es imposible distinguir el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Entonces, esa íntima comunión con el mundo de los muertos, que no necesariamente era siniestra en las culturas primitivas, sí se convirtió en tal una vez que la muerte atraviesa a través de un ritual, a través de la cristianización de los pueblos occidentales. Cuando, en realidad, todo el mundo lo sabe muy bien, la muerte para los cristianos es una esperanza de una vida mejor. Es decir, porque todo el cristianismo se basa en la resurrección futura. Entonces, la Santa Compañía como estructura que da miedo, lo es porque quien se te representa a ti, ante ti, no es el fantasma clásico, es decir, no es el aparecido que no genera ningún daño en ti, sino que se supone que son las almas de los muertos que ese día se comunican con el mundo de los vivos. Claro, eso impacta a cualquiera. Sobre todo porque en los pequeños pueblos, en las pequeñas aldeas, eso se identificaba con algo más. Se identificaba con sus propios antepasados, con ellos mismos. ¿Y cómo podemos escapar de esta luctuosa procesión, Jesús? Pues de muchas maneras. Primero hay que identificar que realmente estamos ante una luctuosa procesión. Y después hay distintos sistemas, métodos, conjuros, talismanes, es decir, sistemas para prevenir o salvaguardarte de alguna manera, ¿no? De los influjos perniciosos y maléficos que podría tener. Porque claro, no olvidemos, hago un pequeño apéndice que me parece importante. Antes dije que se suelen aparecer o manifestar en las encrucijadas. Las encrucijadas, según la tradición, era el lugar donde desaparecen el demonio, los espíritus malignos. Por lo tanto, se cristianiza las encrucijadas diciendo que ya no aparece el demonio, sino que aparece la Santa Compañía, que evidentemente es una procesión de muertos, pero muertos católicos, ¿no? Por utilizar una terminología muy, muy clara. Así que una vez que estamos ante esa encrucijada, que ya no es tan maligna, sino bueno, en el fondo lo único que te está diciendo es que pronto va a llegar tu hora, hay una serie de conjuros o de sistemas para intentar ahuyentar ese maleficio. Uno de ellos, por supuesto, el evidente, es apartarte del camino sin mirarles y hacer como que no se les ve. En el momento que tú cruzas la mirada con ellos es como si estuvieras perdido. Es decir, hay una especie de gancho psicológico donde no puedes ya apartar la mirada de ellos. Otra de las formas es hacer un círculo en el suelo con la estrella de Salomón dentro, ¿no? O una cruz dentro, da igual que sea, que no sea la estrella de Salomón, pero te tienes que meter dentro. Es decir, es como una especie de círculo sagrado dentro del cual nada te puede perjudicar, que en el fondo es el círculo que utilizan los magos para las invocaciones y para que no les afecte, ¿no? Es una especie de protección más psíquica que física, pero bueno, que funciona. Si además eso lo acompañas con rezos, con jaculatorias, y procuras no escuchar la voz de la Santa Compañía, que normalmente va emitiendo cánticos o va tocando una campanilla, pues mejor que mejor. Y por supuesto también el llevar encima escapularios, objetos sagrados, ajos, castañas de indias, talismanes, en fin, todo tipo de cosas que puedas tener a tu alcance. Y en último caso, pues puedes tirarte al suelo, boca abajo, con el peligro, por supuesto, de que la Santa Compañía te pase encima, entonces aunque no te lleve, pero te pisotea. Pero bueno, es un sistema precisamente para eso, para evitar el mirarla, el que las vistas, los ojos se crucen un poco, ¿no?, con esa visión espectral y que de alguna forma quedes como impregnado, como magnetizado por la aparición. Si es así, pues bueno, el que se lo encuentre puede huir de esa manera. Que dé resultados, sean eficaces, no lo sabemos porque no hemos estado allí, pero bueno, cuando la tradición lo dice, será por algo. Iba a decir algo muy curioso. Mira, en Asturias de León, donde es conocido como la huestia o la hueste, que es la misma referencia. La huéspeda de ánimas, claro, dicen en el norte de León. Es la misma referencia de la Santa Compañía. Probablemente tuvo su origen en las creencias originales en algún tipo de suceso muy trágico, que de alguna manera impregnó o afectó de una manera muy profunda a la sociedad de la época. Eso sí se sabe, sin embargo, en otro tipo de procesiones de muertes, como la que hemos comentado al principio de las antorchas de Time, en la isla de Palma, donde lo que se aparece son las huestes de Tanausu, del último rey guanche de Acero, en la isla de La Palma. que en concreto hace referencia a la última gran matanza de la última resistencia guanche en La Palma a finales del siglo XV. Es decir, afectó de tal manera la mentalidad popular de la época que mezclada con las leyendas y las historias que traían los colonizadores, en este caso gallegos o del noreste español a la isla de La Palma, generó una variante muy original que es las antorchas de Time. Es decir, la noche en la cual los guerreros de Tanusus aparecen en el barranco de del antiguo reino de Acero donde murieron allí todos. Bueno, pues estas cosas simbolizan probablemente algún tipo de trauma muy fuerte que hacía que en esas noches especiales en las que se comunicaba el mundo de los vivos con los muertos, las antiguas culturas del noroeste español pensaran que era un día especial. Un día especial en el cual el mundo nuestro sabría un mundo que no es exactamente en aquel en el que nosotros vivimos. Bueno, se mezclan creencias, pero también si esto ocurriera ahora en nuestro siglo XXI, pues se podría considerar como una leyenda urbana también. Claro, ¿no? Es que se vería de otra forma. Claro. Porque la forma de transmisión o de fijación entre el folclore hubiera sido a través de lo que llamaríamos la leyenda urbana. Es decir, lo que tú vas contando uno a otro hasta que finalmente es imposible ya descubrir la verdad. Ya, pero hay algo que ya falla, por ejemplo, para que sea considerada como una leyenda urbana tal como la entendemos. Y es que si hay testigos directos, si se ha entrevistado a personas que dicen, afirma, asegura, que han visto la Santa Compaña. Ya sabes que en las leyendas urbanas siempre es el tío, el primo, el vecino, que es el que dice que ha oído, por lo tanto te pierdes un poco en esa línea de investigación y nunca encuentras el testigo directo que realmente ha presenciado pues el autostopista fantasma o cualquiera de las muchas leyendas urbanas que hay. Aquí no, aquí de hecho hasta hay un registro, se han registrado pues todo tipo de apariciones pues directamente involucradas con la Santa Compaña o con la Huestia. Y una de esas instituciones, por ejemplo, es el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo, donde ellos reconocen que los avistamientos, o por lo menos el número de casos de aparición de la Santa Compaña, ha ido disminuyendo con el tiempo. Claro, esto se debe, por supuesto, a muchísimos factores. Una de ellas es que a lo mejor estemos ante todo una fabulación, que yo no lo creo. No, pero dice que cualquiera sale. Eso es, cualquiera. Y uno de los objetivos o de las causas, por lo menos, que dicen que por qué hay menos apariciones de la Santa Compaña, hay una cosa evidente. Es decir, con la llegada de la luz eléctrica, con la iluminación de las calles, de las aldeas, este tipo de espectros no se dejan ver con tanta frecuencia. Esto que parece una perogrullada tiene su razón de ser. Hay muchas de estas apariciones que pueden obedecer a causas naturales, se sabe, ¿no? En los fuegos fatuos, que tiene toda una explicación natural, pero sin embargo, la persona que no conozca un poco el procedimiento físico, cómo se generan los fuegos fatuos en los pantanos, pues puede pensar que está ante un alma antena, ante un espíritu. Pero, por supuesto, cuando hay luz eléctrica, esos fuegos fatuos ya no se ven porque se pierde una de las condiciones, que es la nocturnidad. Pero, evidentemente, muchos de estos adelantos técnicos que ahora mismo tenemos, pues ha ido en contra, si quieres, de las apariciones fantasmales, que es lógico. Pero sí se han recogido tantos casos y de personas pues creíbles, ¿no? Porque desde luego, desde el pueblo llano hasta personas pues con estudios, con carreras, que aseguran haber visto estas santas compañías, y ahora mismo me refiero, o sea que en el siglo XXI, no estamos hablando del siglo XIX, o incluso de principios del siglo XX. Por lo tanto, sí estamos ante una creencia que tenemos que tener mucho cuidado un poco al valorarla, porque por supuesto no se puede calificar a la gente de mentirosa en absoluto, a pesar de que algunos se los inventen, igual que pasa con el fenómeno ovni, con el fenómeno de la fantasmogénesis en general. ¿Siempre son testimonios individuales? No, en absoluto. O sea, también hay grupos que... Claro. Lo que pasa es que fíjate que alrededor de esto hay también toda una leyenda. Antes se decía, ¿quién era los que pueden ver la Santa Compaña? Entonces, en general... ¡Qué cura! ¡Qué gracioso! ¿Verdad? Claro, sí, exactamente. O personas, bueno, pues un poco investidas de ese carácter sagrado, como pueden ser los sacerdotes, pero se hablaba de dos personas también muy específicas que podían ver con claridad, ¿no?, la Santa Compaña. Uno eran aquellos niños que al ser bautizados no habían sido bautizados con los óleos catecúmenos, sino con los santos óleos que se dan a los difuntos, que por error el cura pues se equivocó y al trabucarse pues indirectamente ha generado que ese niño posea unos dones, una visión que no tienen el resto de los niños. Entonces esos niños, cuando son mayores, tienen esa capacidad para ver la Santa Compaña. Esos serían unos los que dice que tienen como más facilidad. Los otros eran los saludadores. Los saludadores son una especie de curanderos genuina y específica solo de España, que entre otras especialidades podían curar la hidrofobia. Bueno, pues ellos decían que dentro de las muchas habilidades o poderes que tenían, cuando el 1 de noviembre entraban en los cementerios, eran capaces de ver a los difuntos, de ver a los espectros y por supuesto ver las santas compañías, básicamente las encrucijadas. Pero bueno, aparte de esto, que esto formaría parte de la leyenda, de la tradición, sí es verdad que otras personas que no tiene ninguna de estas dos categorías o de estas tres categorías que acabamos de señalar, también se encuentra con la Santa Compaña y lo cuenta. Estamos hablando de médicos y de abogados. ¿Alguien se ha parado, Carlos, a contar los integrantes de esta comitiva? Pues no, porque da miedo. Da miedo, ¿verdad? Obviamente. Y casi mejor es no mirar, como habíamos dicho antes. Como ha dicho Jesús, una de las mejores formas de protegerte, según las leyendas, es tirarte contra el suelo. Es la humillación del testigo. Bueno, pues obviamente nadie se pone a contarlo. No, no, las huestias o las procesiones de muertos no tienen por qué tener un número definido. Hay que tener en cuenta que en general las procesiones de la Santa Compaña se dan en lugares pequeños. Entonces, además de esa pregunta, podéis añadir una segunda. ¿Alguien es capaz de reconocer a alguien en la Santa Compaña? Que esa es la pregunta clave. Es decir, si son los muertos del lugar, ¿se podría ver a los muertos del lugar? ¿Tendrían un rostro, un aspecto? No se sabe. Es decir, no hablamos de fotografías de fantasmogénesis. Hablamos de algo que da miedo. Es decir, es una presencia sobrenatural del más allá y además, como ha dicho Jesús, es un augur de muerte. Con lo cual, conocido como tal por leyendas populares, la gente lo que evita es el contacto. ¿Hemos hecho bien, Jesús, en hablar hoy de la Santa Compaña? Sí, hemos hecho bien, porque conocer de alguna forma sus causas, sus orígenes y sus manifestaciones es de alguna manera también evitarlo, es hacer una especie de conjuro para evitar pues muchas veces lo que es lo peor de todas estas cosas, que es el desconocimiento, y muchas veces el miedo llega del desconocimiento. Cualquier tema que lo conoces en profundidad, es decir, das luz a un tema, ese tema deja de ser oscuro, deja de ser tenebroso y por lo tanto ya no da tanto miedo. Bueno, pues si acaso cuando salgan ustedes por la noche, por favor, cogiditos de la mano y siempre pendientes del camino, ¿eh? Siempre pendientes del horizonte, no vaya a ser que aparezcan. Entonces no podrán saber si son Jesús o Carlos, ¿no? Bueno, habría alguien más, ¿eh? Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. De nada. Hasta luego. Y tranquilos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.